Arriba, arriba. Eso. Así. Así. Rico. Y nacimos para triunfar. Eso es. América. Son, son, son. Seguiré esperando por siempre y para siempre.